Ladies, your table is ready. They say some things never change. But the truth is, life is full of surprises. And as your story unfolds, the city reinvents itself. And just like that, a new chapter begins. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Hoy somos tres. Todos garulos, pero tres. Pues bienvenidos al 70º. Toma. A un nuevo programa de Pica la Actualidad. Como habéis comprobado, tenemos a un. Una visita. Un amigo que se llama Javier. Javier. ¿Y tú por qué estás aquí? Bueno, la gana. Tenía ganas de venir. Y, pues punto pelota. Hablaremos un poco de Tai Chi, si acaso. Ole. Nos preguntó por la semana, porque si no entramos en detalle, ¿va bien? Sí, pues, está buena. ¿Eh? Está buena. Bien, pilares ya. Y ya estamos en plenos pilares. Pues bueno, si quieres, Fernando, sin más eso, vamos con las efemérides de hoy. Recordamos que tenemos un Es verdad. Ya. Y un correo electrónico para que os pongáis en contacto. Cualquier sugerencia, idea, corrección, pregunta, inquietud, lo que sea, es radio@asociacionpica.org. Lo repito más despacio para los que tenéis el boli flojo: radio@asociacionpica.org. Y os preguntaréis, ¿y por qué no decimos el teléfono en directo? Ni pues, el IRC. Porque hoy no estamos en directo. No estamos en directo. Es el primer programa de falso directo que realizamos fuera de la radio. Y el motivo es evidente, porque esto debería ser el 11 de octubre, que es la víspera del Pilar. Y no pensábamos ir a trabajar. No estaremos. Pero nos queríamos dejar sin programa. A ver, trabajar no trabajamos. Ese día no vamos. No vamos. En fin, pues nada, pues lo dicho, las efemérides de hoy, 11 de octubre, tal día como hoy, en el 63, murió una tal, que voy yo con mis idiomas, Edith Piaf. Correcto. Cantante, compositora y actriz francesa, que nació en París, y a pesar de que tuvo una infancia dura y marcada por el abandono familiar, pudo pasar de cantar en las calles a en cabaret y llegó al Teatro ABC de París. Lo que si quieres, pues. No. Vaya. Yo no llego hasta ahí. De los que quieren, pueden muy poquito. Esta tuvo suerte. Tuvo una vida muy desgraciada, pero consiguió llegar como cantante a muchas generaciones, no solo a su época. Porque seguimos recordándola. Sí, sí. ¿Y por qué? Porque para los profanos como yo, pues se le conoce como, que voy con mi francés, la vie en rosa. La vie en rose. La vie en rose. Oh, la vie en rose. Y non je ne regrette rien. Non je ne regrette rien. Y hoy mis idiomas ya. Nuestra querida audiencia ya me conoce. Y ya está. Más cosas. En 1835 el Estado español decretó la expropiación forzosa de bienes de tierras de la Iglesia Católica, la conocida como desamortización de Mendizábal. Pues hoy se cumple su efemérides. Y además en España, en el 60 fuimos atómicos. Que los estados juntitos de América nos dieron, nos vendieron 60 kilos de uranio enriquecido. La idea era que era para investigación y... Sí, es la excusa que se pone. Sí. España estuvo intentando tener su bomba atómica, lo que pasa es que... No nos dio. El intento le salió mal y desistimos. En el desistieron los que estaban haciéndola, vamos. En el 62, Juan XXIII inauguró el Concilio Vaticano II. En el 81, Severiano Ballesteros gana el Mundial Match Play de Golf. Eso me ha salido bien, En el 84, que Catherine Sullivan fue la primera astronauta estadounidense en realizar una actividad extravehicular en el espacio. En el 2002, Jimmy Carter fue galardonado por el Premio Nobel de la Paz. Sí, en aquel entonces estaban a palos. Es como ahora. No, pero bueno, con Egipto con no. Egipto no. Estaban, pero Israel siempre está a palos. Israel y Egipto estaban a palos y firmaron la paz. En el 2011, Yulia Timoshenko, primera ministra de opositoria ucraniana, fue condenada a 7 años por abuso de poder. En el 18 se inauguró el AVE, la Medina, o sea, Medina la Meca, hecho español. Y nada más así reseñable, si tú quieres. No, porque prefiero los nacimientos. Pues tal día como hoy nacieron, que ya no viven, Carlos Archines, el escritor y dramaturgo. Arniches. Ya sabes que yo los idiomas no. Alberto. Este era español. Pero del extrarradio. Alberto Vázquez Figueroa, Cecilia, Jordi Villacampa, Pau Donés y Emily Deschanel. ¿No? Sí, te lo vamos a dar por bueno. Bien. Y tal día como hoy nos dejaron Jean Cocteau. Ese es el mismo, ¿no? Es un director de cine. Era un director de cine francés. Josep Renau. Renau. No, este tenía pinta de ser catalán. Pues Josep, entonces Renau. El Josep Renau. Cliff Robertson, María de Villota, la piloto de carreras, nos dejó tal día como hoy. Sí. Vicente Lladró y Paddy Moloney, músico irlandés. Y hoy, día 11 de octubre, se celebra el Día Internacional de la Niña, Día de la Hostelería, Día Internacional contra el Fracking. Muy bien. No es la gente que lleva frac, ¿no? No, el fracking es una técnica para extraer gas y petróleo del subsuelo que consiste en inyectar algo a presión, normalmente agua o aire, para fracturar la roca por dentro y que suelte el gas y salga. Y es una técnica un poco, digamos, invasiva con las rocas, y había estudios que lo relacionaban con algunos sismos y terremotos de las zonas donde se practicaba y otros efectos secundarios que han puesto a la gente en contra de esa técnica, como es, parece ser lógico. No tengo datos de si es bueno, malo o regular, pero es la idea que hay por ahí. Hombre, meter así a presión cosas nunca... No suena muy, no, pero muy bueno. Que no tengo datos fehacientes, no te puedo decir si es bueno o malo. Mira, pues ya sé lo que es y cómo va y por qué la gente estaba en contra. Pues ya tienes deberes para la semana que viene. No voy a estar mirando lo que es el fracking a estas alturas. Perfecto, pues nada, pues ponemos una cancioncilla y nos metemos ya con esta visita que nos ha llegado hoy. Venga. Des yeux qui font baisser les miens, un rire qui se perd sur sa bouche, voilà le portrait sans retouche de l'homme auquel j'appartiens. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, que ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur une part de bonheur dont je connais la cause. C'est lui pour moi, moi pour lui dans la vie. Il me l'a dit, l'a juré pour la vie. Et dès que je l'aperçois, alors je sens dans moi mon cœur qui bat. Des nuits d'amour à plus finir, un grand bonheur qui prend sa place, des ennuis, des chagrins s'effacent, heureux, heureux à en mourir. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur une part de bonheur dont je connais la cause. C'est toi pour moi, moi pour toi dans la vie. Tu me l'as dit, pas juré pour la vie. T'aperçois, alors je sens dans moi mon cœur qui bat. A menudo los hijos se nos parecen, así nos dan la primera satisfacción. Bueno, la vie en rose. Eso, menos mal que lo has dicho tú, me has quitado un peso de encima. Bien, tenemos a Javier con nosotros. Buenas tardes, de nuevo. Primera pregunta para abrir boca, ¿qué es el Tai Chi? Bueno, pues el Tai Chi como tal es un arte marcial. Lo que pasa que lo que conocemos aquí en Europa o en toda la parte occidental, aunque también se conoce su parte marcial, es una práctica física, es una filosofía también, la famosa Yin Yang. El famoso que no hay bien sin mal, que no hay luz sin oscuridad, todo eso. Pero bueno, el Tai Chi es eso, un arte marcial que se dieron cuenta que llevado a la lentitud ocasiona grandes beneficios para el cuerpo, sobre todo lo que es estabilidad, calmar lo que es la respiración, la cabecita, que es lo que más falta nos hace hoy en día. Y entonces es, digamos que es como una coreografía lenta. Un baile lento, con unos movimientos, con nombres así muy chinos, muy místicos, como la grulla blanca extiende las alas, sí, sí. Serpiente recta abajo, gallo dorado sobre una pata. Pero bueno, son todos movimientos en los cuales lo que hacemos al cuerpo es forzarle a un equilibrio, a una fuerza. El tronco superior no es el que trabaja tanto, porque al revés, es el que necesita todo lo blandito, que sea todo lo suave, todo lo armonioso posible, y los que de verdad cogen protagonismo y potencia son las piernas, cadera-piernas. Uh-huh. Es una relajación en movimiento. Sí, se le llama meditación en movimiento, sí. Se le llega a llamar. Son años para aprender eso. No es fácil meditar en movimiento. Tienes que conseguir eso, tienes que conseguir estar muy suave, muy, muy centrado en ti, para llegar a que conforme estás haciendo Tai Chi, por supuesto memorizado toda esa coreografía que hemos hablado, para que consigas esa calma que nos daría una meditación sentado, como puede ser la hinduista, los yogas, todo esto. Sí, un método de relajación, de otra manera. Sí, pero te relaja. Yo hay veces que empiezo diciendo de que es una hora que no nos acordamos ni cómo nos llamamos, tienes que mover piernas, mover brazos, y entonces ya ese primer paso ya es un momento que lo has relajado, tu cabeza ha parado de pensar en los chicos, en la hacienda, en el trabajo, en todo, es un momento... Si consigues eso ya haces bastante. Bueno, pero eso, es en el caso este de chicos que hemos nombrado, que es por lo que vosotros más estáis, es complicado a un crío de menos de 12 años hacerle llegar a tal lentitud. Es complicado, entonces se mete en técnicas más... Eso te iba a decir, que esto lo veo más para personas mayores como nosotros. No es exactamente, podemos bajar, está muy metido en la zona alta, en la zona mayores, y se puede bajar mucho. En China hay sitios donde están niños de 5 años para arriba haciendo Tai Chi a unos niveles muy altos. Sí que es verdad que de 5 a 12 a 13 años se les puede igual meter más tipo Shaolin. Si habéis visto algo siempre de los Shaolines, son más intensos, son más duros, y entonces como todo esto del Yin Yang se envuelve en animales, en cosas de la vida y eso, entonces ellos con animales les pretan más, digamos, les hacen ejercitar más duro, ¿vale? Y les atraerá un poco más. Los chinos van más al palo. Sí, bueno, la educación también de allí es diferente a la nuestra. Aquí a un chico nuestro le dices que la quietud de la cobra cuando va a atacar eso, y te dice el niño, va, no te pases. Que ahora lo quieren todo ya, bueno, sin esperar. Sí, pero bueno, ahí la cultura indudablemente es diferente y ellos lo aceptan y lo trabajan desde bien pequeños. La cultura de la paciencia, que la hemos perdido. Correcto. Yo siempre lo he dicho, digo, joder, antes te ibas de viaje, lo que sea, ya, pues prepárate una cámara de fotos. Vas a comprarte el carrete. Sí. Administrate las 24, las 24 30, 36. O 36 fotos. Tráelo, llévalo. Espera. Y ahora, la foto. A ver, pues no. No solo eso, empezábamos con el viaje. O sea, yo me acuerdo, el pequeñito, vivíamos en Madrid, yo soy de un pueblo de Toledo, a 150 kilómetros de Madrid, que no es mucho. ¿No? 150 kilómetros. Hombre, hay una tiradita, ¿eh? Pues una Semana Santa el viaje podía ser 6 horas. Pues por eso. Sí, claro. Entonces, no sí. Había autovías, no, todo el mundo en la carretera. Sí, no, la verdad es que, bueno. Era otra forma de. Vivimos ahora más intenso, ¿no? Más. No, pero la verdad es que si puedes a un chaval de esa edad, pues relajarlo y que pueda esperar. Lo pasa que pues es sí, eso, es que no son. No son cosas que lo metemos ahora mucho, se va metiendo en gimnasios, el mindfulness y todas estas cosas, que son cositas que van rozando por ahí, pero no es Tai Chi como tal. El mindfulness es más meditación. Es más meditación, quiero decir. Y eso que, por ejemplo, en centros como los que damos nosotros, gracias a la Asociación de Mujeres del Barrio Santa Isabel, pues ya ves yoga, ves cositas de estas que, bueno, y ves... Y ves gente más joven. ¿Y dónde lo hacéis? Por si se quiere... Lo damos en el Centro Cívico Santa Isabel. Ajá. Es gratuito, lo único que tanto mujeres, por supuesto, como hombres, por 10 euros al año, se apuntan en lo de la Asociación de Mujeres de Río Gallego, de Santa Isabel, y ya con eso ya tienes, si hay hueco, en este caso. Ahí andamos ahora después de Pilares, se centrarán las listas, porque hay gente que indudablemente se apunta a todo y luego se desapuntan. Pero bueno. Sí. No, y luego también hay que decir otra parte que por es una de las grandes razones, aparte de que dar a conocer el Tai Chi es bueno, es que este señor pues colabora con nosotros con Pica. Sí. Y bastante. Bastante. Y hace unos añitos, pues eso, pues lo que estamos hablando, ya me enfadé de dar las clases gratis, que me vienen muy bien a mí, porque yo entonces me obligo. Y dije, pues oye, a freír churros, ahora cada uno que venga aquí a clase, un eurito pa' pica y... Bueno, y aquí me tenéis, claro, que queréis. Y eurito, eurito, pues oye, que... Pues se va haciendo... Que viene, tenemos dos visitas y oye, sí. se nota y es más de agradecer, así que podéis hacerlo... son lo que se suele decir, matar dos pájaros de un tiro. Bueno, hacéis una meditación. Os conocen a vosotros deporte, también, que es mi labor de siempre. Nos conocéis y colaboráis con nuestra causa. ¿Qué más se puede pedir? ¿No? Pues yo de momento no puedo hacer más, pero bueno, siempre que me llamáis, aquí estoy. ¿Y cómo te surgió esto del tai chi? Pues mira, son momentos estos de la vida raros que se te complica la vida para un lado, para otro, es que te descentras. Y indudablemente fui a ir a yoga y no me convenció. Lo veo y hoy en día con el paso del tiempo y lo que vas mirando y lo que vas leyendo, ves que es un ejercicio muy bueno, pero a mí no me convenció. Y entonces alguien me dijo esto del tai chi como algo nuevo, novedoso, y dije, bueno, voy a probar. Me enganchó. 3 meses después de... O sea, Tras 3 meses de práctica, mi cabeza había dado un giro bastante importante, de estar muy descentrado. Muy descentrado a, bueno, a empezar a ver las cosas más claras, notar que yo mismo era, va a poner una mejor persona, más estable. Y luego, que decía, jolín, pero es que me encuentro fuerte. Mis piernas están fuertes, me encuentro fuerte, me encuentro bien. Y ahí estuve con mi maestro, estuve 11 años y ya luego pues ya me desvinculé por trabajos, pero me dio poco a poco por, como mi maestro ya me dio como una autorización, digamos, a dar tai chi en Santa Isabel a las abuelitas, pues luego me picó otra vez el gusanillo y ya unos años después me puse a hacerlo con una cuadrilla de amigos. Y bueno, pues poco a poco tenía un local de mis padres ahí parado y nos metimos ahí. Empezamos y siempre 8-10, 8-10, 8-10, 12, 15. Y hoy en día pues estamos dando 3 clases de unas 18 personas casi al 3 veces a la semana, martes, miércoles y jueves. Sigue siendo gratuito, como os he dicho antes. Y bueno, no hay... La verdad que yo soy de menos gente joven. Sí. Gente joven de que a mí me dejen... Me dejen fuera de onda de... ¡Ostras! ¿Qué potencia tienen? Estos no sudan, estos no se cansan, ¿no? Pero bueno, ya va viniendo algún chico, alguna chica con una edad más. No, pues por desde aquí llamamos a nuestra sección juvenil de oyentes de Santa Isabel. Que se animen y que pasen a... Sí, no, y luego tenemos... ¿Cuál era la dirección? La dirección es el Centro Cívico Santa Isabel, el mismo Centro Cívico. Debajo nuestro mismo está Vanessa, que es la que lleva la parte juvenil. Y alguna vez hemos hecho alguna cosita con ella, pero ya todo independiente, claro. Entonces, si se montara algo grande, Vanessa podría apretarles a los del centro. Ya sabes que esto del ayuntamiento... Tienes que encomendarte... La burocracia. Sí, exactamente. Tienes que encomendarte un poco al señor. Y sí. Bueno, pues por ejemplo, en otra de las salas que queda, pues para gente joven, aunque fuera una vez al mes, 2 veces. Sí. A ver, para gente como nosotros, un poco más maduritos, pues nos harían falta dos a la semana mínimo. Pero estos chavales jóvenes igual le das uno cada 15 días y bueno, ellos son más receptivos, más rápidos que nosotros, entonces sería bueno también. Y hay otros tipos de tai chi y de ejercicios, porque nos, bueno, ya si queréis lo explicamos luego, porque nosotros empezamos con... Queremos saber. Explica, queremos saber. Es que nosotros siempre empezamos con lo que se llama qigong, que es la parte más medicinal del tai chi, o qigong. Si lo lees escrito, cambió de qigong a qigong, que es el qi, es la energía vital, el qi es esa energía tuya, es... Digamos, para nosotros los que no sabemos mucho de esto, es como el oxigenar la sangre, ¿vale? Entonces, lo único que a mí el qigong tradicional no me... era muy lentito. Hay unas clases aquí en el centro de salud, de cívico, perdón, que son de Qigong muy zen, muy despacito, muy, muy energético, muy tal. Pero a mí me gustaba un poco más cañero, entonces me fui a la parte Shaolin, la que me enseñó mi maestro también. Entonces es las 18 manos de Luohan, ¿vale? 18 es, manos. 18 manos. Es yo una me, coreografía de 18 manos. Con dos, izquierda sí, y derecha. Bueno, pues aquí mueves hasta la cabeza. Entonces es un otra coreografía en la que estiras todo el cuerpo, ¿vale? Todo el cuerpo, unos movimientos más menos lentos y estiramientos ya. Si hubiera una, lo que estamos hablando, un grupo joven, les obligas a que bajen bastante más y a que los estiramientos sean muchísimo más fuertes. Claro, pero claro, se pueden hacer alto y suavecito y estiras, mueves toda la cadena de músculos del cuerpo. Está muy bien. Y luego ya pasamos a Tai Chi. En este caso nosotros hacemos Tai Chi estilo Yan. El originario se dice que es Chen. Es más marcial. Se ve el arte marcial en los movimientos. Y en Yan, digamos que tienes que estar pensando todo el rato en círculos. Es muy circular, muy armonioso, no hay grito, como en karate, el kia o eso, no hay grito, no hay. El golpe final se llama fallin. Sería el golpe final que das, ¡pap! Ese final, porque es blandito, blandito, blandito, hasta llegar al final y ¡pam! Estallas. Ese final sería el fallin. Uh-huh. En Yan, tan apenas, si no practicas marcial, si no practicas combate, no se ve. En Chen, por ejemplo, sí. Luego estaría otro sistema que sería W, y luego está otro que se llama Sun. Son diferentes. Uno es más alto, otro es más bajo, uno es más. Son diferentes. Chen se sobreentiende que es el que sacó el primer Tai Chi. Sí, sí, claro, solo sabías tú, ¿no, Fernando? Uy, yo de toda la vida. Bueno, pues por aquí en. Porque como la cabecita no la tengo más que guarda para llevarla. Yo me estoy quedando alucinado. Porque pues, tai chi, por ejemplo, Tai Chi, fíjate, todo tai lo que chi, hay. Chen. En este caso es de 1600 a 1680 el que lo lanzó, 80 años, Chen Guantín, con raíces en el arte marcial Shaolin y el primer estilo de Tai Chi. Ahí suele haber discrepancias y eso, pero bueno, yo creo que sí. Posturas que le dotan de una gran complejidad y necesitas mucho físico. Sí que necesitas potencia porque hay partes muy bajas y partes muy altas, como saltos, levantamientos de pierna y eso que. Bueno, en el caso de Yan, que es el que yo estudié y el que damos o intento dar, son movimientos largos y calmados, calman el ritmo de la respiración y el impulso que te das va por tu mismo impulso, lo llevas. Se dice que es el segundo estilo, pero bueno. Luego el Wu es mucho más nuevo. Son muy similares a los de Yan, pero con modificaciones que lo han simplificado en sus posturas y con movimientos más suaves. O sea, Wu es aún más suave. Y en cambio el Sun, que esto viene de todos los nombres vienen de sus maestros, Sun Fu Quan, ya veis que son bien chinitos. Sí, sí, ahí cada uno quería poner. Exactamente, tú te quejabas antes del francés, pues si te coges aquí esto es un. El cuerpo adquiere una posición más alta y además de que el punto de equilibrio no recae sobre un solo pie, con el objetivo de lograr movimientos de mayor rapidez y más fluidos, más de combate. Entonces cada uno son. Van poniendo su granito de sí, arena. Van saliendo. Yan dijo que cogió de Chen una serie de cosas, lo mezcló con el famoso Qigong que hemos dicho, y él dijo entre marcial y medicinal y fue haciendo esto. Dice marcial sí, porque luego la posición de las manos y todo esto intervienen mucho, o sea, tiene sí, mucha sí, importancia. Miran mucho las líneas de fuerza, no es lo mismo poner la mano así que bajarla aquí, porque tal, porque cual. Eso viéndolo se ve mejor, explicándolo es un rollo bastante. Sí, sí. Algún día pondremos una cámara de vídeo. Sí, de algún día haremos también el nos directo, ponemos aquí en streaming y haremos también para que lo ahí veáis. Ya hicimos en Pica cuando estabais en la zona motera, en el club motero. Y hicimos unos domingos de Tai Chi, fueron cuatro domingos de Tai Chi. Sí. Bueno, pues bien. Estuvo bien. Ver ahí sí, a sí. O sea, que se puede decir que por ahí por 1600 es cuando sí, 1600 nació, arranca surgió. Hay datos por ahí de que viene de la parte hindú también, de como indios. Que un monje hindú lo cogió, se fue al monte. Allí está todo muy mezclado. Están mezclado. Sobre todo lo que es budismo y todo eso empieza en la India y se extiende correcto. Por todo Oriente, hasta sí. llegar al Zen japonés. O sea, sí, sí, sí, sí. Así pero es luego la... el Zen japonés volvió a China. Va y viene. Sí, no, que todas estas cosas son. No es un movimiento unitario de. Ha pasado esto. Es que hay muchas influencias dentro de todo lo que es este tipo de. Sí, de luego, como he dicho antes. Y luego se mezclan. Sí, exactamente. Hay. Como es una filosofía de vida, entonces es muy parecido el Shaolin, a pesar de ser más guerrero, que lo tenemos como más guerrero, con los del monte Budan, me parece que es. Y con los hindús, entonces es que hay muchos puntos luego en común. No, y luego a ver, que somos muy limitados, tenemos unos movimientos, sí. tampoco se pueden invitar. Entonces, bueno, la única cosa que luego ya ha llevado aquí a Europa, para Europa, al resto del mundo, es que las formas tradicionales eran muy largas. Se habla de 80 y 100 movimientos, 80 y 100 movimientos que ellos los cuentan como les da la gana. Porque tres pasos de la misma forma ellos lo cuentan muchos como uno. Entonces son movimientos que luego serían pues 80, pues serían igual 200 y pico. Y esos son los que hay que memorizar, ¿no? Exactamente, entonces pues yo para relajarme. Bueno, entonces el estilo ya en lo que hizo simplificó movimientos, por ejemplo, y lo metió dentro del deporte terapéutico de China. Y nos dio, vamos a pequeño insulto casi a los europeos, a hacer la forma de 24 movimientos estilo Beijing o continental, como diciendo, tomar esto, que sois un poco tontos, para que vayáis haciendo algo. A ver si con esto podéis hacer algo. Y no se dio cuenta de que movió una piedra de oro, porque hoy en día, no sé si tengo datos por aquí exactos, pero 250 millones que practican Tai Chi, una barbaridad. Madre mía. Sí. Vamos, te imaginas que cada uno pusiera un órbito. Y chinos a la contra de lo que creemos, hoy en día que por aquí tenemos tantos bares y bazares y todo esto, no hay tantos. Conocen el Tai Chi, pero. Ah, Tai Chi, sí, sí. ¿Tú lo practicas? No, no, no. No. O sea, no es chino practicar Tai Chi, no. Hay gente como aquí que se practica Tai Chi. Aquí no todos sabemos bailar flamenco ni. No, yo no sé ni la jota siquiera. O sea, bueno, yo no sé ni bailar siquiera. Mi mujer me dice que si no. Pero eso... me refiero a que vas por ahí y dices, tú torero, no me acerco pues no, yo a un toro pues va a ser que no. Ni de coña, vamos. No. Entonces, los estereotipos. Entonces sí, parece que estereotipas una cosa, el español flamenco y eso, pues esto es igual. Pero bueno, a pesar de todo eso, tiene una influencia, ya empieza a ser muy. Se sigue yendo un poco a la persona, parece persona mayor Tai Chi. Luego viene alguna chica, algún chico joven y hacen lo de jope. Jope, esto hace sudar, digo. Si lo quieres forzar, vas a trabajar duro, ¿sabes? Sí, el tener porque, tensión, los músculos y todo eso. Y, por supuesto, porque lo hacemos blandito, suavecito, para pasárnoslo bien y estirar, pero estar a gusto, ¿no? Sí, sí, claro. Pero si hoy en día vas a una escuela de estas tituladas. Y supongo que se puede adaptar a todo el mundo. Sí, sí, no, no. O sea, cada uno según su. Ellos, los grandes maestros, te dicen: estás mayor o enfermo, alto. Eres joven y estás fuerte, abajo. Abajo quiere decir la posición del jinete, las piernas en posición de cuadradito, bien bajo la guardia, y trabaja desde ahí. Y no puedes subir. No vale el subir, andar y subir, no tienes que mantener esa postura. Entonces, cuando eres novato, cuando eres mayor, cuando estás enfermo, cuando tienes rodillas, como nosotros, me figuro. Yo el año pasado dije lo de pica, habrá que hacer el donativo de pica y poner un eurito más. Ah, bien, bien, no, sí, para 25 kilos de Voltaren. Nos duele todo, ¿sabes? Hasta el alma, sobre todo a mí. A mí particularmente me ha ido muy bien para la espalda. Me ha fortalecido la zona esa. Entonces me... Rodillas, también que mis rodillas no son mi bien apreciado. Y bueno, como creas más cuádriceps, haces más cuádriceps, tira el cuádriceps antes que la rodilla. Ah, claro. Tiene cositas. Claro, que se puede también, digamos, enfocar a alguna zona específica por lo que fuese. ¿O? Sí, sí, a ver, indudablemente no pensemos en, si no lo trabajas muy duro, no pensemos en perder peso. No. Si hacemos fotos se vería que él no es radical, pero sí que fortalece el equilibrio, las piernas, las pone muy fuertes. Yo el mayor eso que me puedo dar de mí mismo es un compañero que tengo, le decimos Buda, porque es así peladito. Es un chaval. Ya estamos señalando. Ha sido una señalización leve. Mide un palomo más que tú por todos los lados, es lo único. Es un Buda gigante. Pero es una buena persona y ese ya en aquel entonces me vino totalmente baldado, que se dice aquí en Aragón. Vino baldado, con galleta incluida, y me dijo: ¿puedo hacer tai chi? Y yo, ostras, oye, que yo no estoy preparado para esto. Yo he dado tai chi, pero a este nivel. Y me dijo: no, ya. Digo, ante todo alto, posición de piernas siempre correctas, no te hagas mal, no tal. Bueno, pues él se metió en su rutina a hacerlo no solamente los dos días que hacíamos, sino todos los días. Hacía chikun, se iba al parque, hacía tai chi, tal y cual. Y ha recuperado mucho la movilidad. Y las abuelitas lo que conseguían es a veces retar a los nietos, jugadores de fútbol, de tal. Les decía, a ver si aguantáis haciendo el jinete, ¿cuánto aguantas? Estamos hablando de chicos con más de un palmo y medio, dos palmos de musculatura en la pierna. Y las abuelitas se ponían ahí en posición de caballo, a hacer meditación de pie. Se llama Zanzuan. Es lo famoso que vemos a veces como abrazan el árbol, o se abraza la gente a las piedras. Eso digamos que sería el Zanzuan, una posición flexionada de rodillas, y aguanta ahí. Claro, a lo que te das cuenta, no vas a acabar el programa, a lo que te das cuenta, un minuto, dos minutos, tus piernas echan a temblar, y en el momento que echan a temblar ya no vale, ya has caído. Eso se va haciendo poco a poco. Y las abuelas decían, jo, es que me aguantaban 4 minutos y 4 minutos y medio, y ponían a los nietos y decían, ¿sabes qué he tirado a mi nieto? Y yo, ostras, señora tal o doña tal. Pero se dirían, y que no me caigo tanto, hijo mío, me decían, y que no me caigo tanto. Digo, pues, bueno, claro, si fortalece las piernas. Ya le estamos dando al tai chi a un montón de puntos. Y hablando de abuelas, ¿la osteoporosis cómo va con esto? La osteoporosis, a ver, no te la va a recuperar porque... No, recuperarlo. No, pero recuperar digo, y que... el problema es que son huesos ya muy frágiles. Por eso. A ver, se puede hacer de una altura tal como caminas, ¿eh? Simplemente quitarle la tensión a las rodillas. Entonces, no hace falta, parece que estamos diciendo de forzar y tal, pero que puede ser un caminar lentito, de un paso corto, de una altura máxima arriba. Entonces, alguno viene tocado, ¿eh? Viene, ¿no? A mí me han operado de espalda, me han hecho tal, yo tengo los huesos no sé qué. Ahí tengo alguna, claro. Pues nada, pues arriba. A que veo que viene o al que viene fuerte, le digo, baja. Baja. O trabaja. O alguna claro. Que ya sabes que estas mujeres ya de 30 o 35 años que están más fuertes, que hacen yoga, zumba, aerobic y todas estas cosas, le digo, ¿no hacéis esto? Pues venga, baja. Ya veréis cómo reís. Joder, es que así se suda, digo. ¿No queréis trabajar? Pues es aquí está el trabajo. Claro. Es muy variopinto. Quiero decir que tiene... Y sobre todo que sales con la cabeza liberada una horita, que es muy bueno. Sí, eso, quitarte eso de la cabeza... Tienes que pensar en las manos, en los pies, en la grulla, en el no sé quién, en el no sé cuántos. Una hora no sabes quién eres. Si te muestras interés, claro. Hay veces que colapsa porque la gente cree que es llegar, ¡pum! Muchas veces les digo, ¿habéis dado algún baile? Sí, yo he hecho salsa. Digo, pues me gustaría que me vieras a mí el primer mes de salsa. Parecería un pato, pero aprendería. Claro. Pues no os obcequéis, no queréis correr. De esas cosas. Qué interesante. ¿Y lo hacéis descalzos? No, aquí se hace, se hace calzado con calzado cómodo y... Pero claro, la imagen que te viene, al menos a mí, pues gente. Sí, como el yoga. Sí, el yoga sí que requiere más descalzo porque hay más posiciones de que elevas piernas, las cruzas y tal y cual. Tai chi no, tai chi se hace todo con calzado, cómodo, el calzado que sea cómodo. Al revés, lo que no quieres es calzado de este complicado, de este con muchos amortiguadores y eso, porque tu equilibrio ahí flojea. Claro. Y donde a veces demuestras, cuando ya sabes un poco lo que te quieres forzar, es ya haciéndolo, por ejemplo, luego en la playa, y te das cuenta que tu equilibrio está en tururú, que lo tienes en off. Porque en el momento que te metes, no en arena dura, en arena blanda, y haces, ostras, uff, esto es dificilísimo. Claro, como se menea, claro. Y la mejor forma de ver que es tai chi, si has visto un vídeo con dos tontaditas, es en la piscina o al cuello o al pecho, porque el agua nos da esa sensación de fluidez, esos movimientos lentos, a la vez que nos obliga a intentar estar anclados al suelo, que es complejo, claro. Sí, claro, porque ahí flotarás. Pero ahí yo siempre, cuando empiezan y o cuando acaba el curso, les digo, ¿tenéis piscina? ¿Vais a la piscina? Tal y cual. No el mar, ¿eh? El mar es mar. Ahí, es un meneo más, eso. Pero la piscina, meteros agua y casi al pecho, por debajo, al cuello como mucho, y ahí hacer lo que os venga en la cabeza del curso. No, tengo que hacer la forma 1, 2, 3. No. Conforme os vaya viniendo. Y pim, pum, hola, qué bien, hola, qué gozada. Porque es lo que te da el agua. La fluidez. La fluidez, correcto. Qué curioso. Porque no nos damos cuenta y nuestra cabeza hace clic y nos engarrota. Los primeros días sueles tener dolor de cuello, dolor de cintura. Pero ¿y esto por qué lo tengo? Sí. Más que una agujeta, es un bloqueo que hacemos nosotros. Uh-huh. Y luego se ven al cabo de unos de 2 meses, otros de 3, otros de 4. Se ven de que ahora sí. Antes parecía Robocop. Como todo, poco a poco va. Claro, no, en Romano se hizo en un día. Va fluyendo todo, ¿no? La gente que vaya o que quiera empezar, ante todo, que no se dé, oh, eso es difícil, eso no puedo, yo no llego, yo no lo conseguiré. No. Mejor o peor, se consigue siempre. Y es bueno. Sí. Y lo peor que puedes hacer en esta vida es decirte tú a ti mismo que no. Pero yo ya sí. Ya te lo dirán si hace falta. Sí, pero que aconsejaría eso a más gente joven, el hacer cosas de estas, incluida yoga, ¿eh? No estoy en contra del yoga ni mucho menos. Al revés, lo entiendo como una disciplina que baja mucho la cabecita, la asienta mucho, el respirar, el saberte controlar esos momentos igual de furia, de miedo, de aprender a bajar a... El autocontrol. El autocontrol, sí, es muy importante. Pues fíjate tú, todo lo que da el tai chi y es solo una introducción. Bueno, que dices de respirar, digo que no lo estaré haciendo tan mal. Llevo 59 años vivo. Sí, eso también es verdad. Pero las cosas se pueden hacer bien, mal o regular. Yo hay veces que les digo, ante todo, la respiración, tal y cual. Ya veis que yo, sí, te entiendo. Porque yo me acuerdo de mi entrenador de tiro con arco y siempre estaba con la respiración. La respiración. Respira bien, no me. Correcto, es una disciplina que exige que esté la respiración ahí mantenida un momento. No, no es por mantenerla, porque había dos formas: o estás completamente hinchado y aguantando. Correcto, o sí. Has soltado todo, y cuando lo has soltado todo, sueltas. Entonces depende de qué técnica hayas utilizado, usas una u otra, pero siempre hay que tener tienes que convertirte en un mecanismo, tienes que hacer siempre todas las cosas igual. Entonces, cuando veía que no respirabas bien o que estabas haciendo algo distinto, pues me ha llegado a quemar con el cigarro. Hombre, así se aprende. Yo no llegaba. Yo no llegaba a la violencia. Agarrabas la cuerda y no puedes soltar hacia afuera, porque entonces desequilibras la cuerda. Tienes que soltar hacia atrás. Entonces, para que no soltaras hacia afuera, te ponía el cigarro. Si tú hacías así, te quemabas. Hombre, yo estaba alguna vez. Y le decías, buen detector de movimientos. Valentín, me cago en tu muerto. Esta no, porque esta clase es muy nueva. Llevamos 3 semanas solo. Pero a mis veteranos y veteranas, una pequeña amenaza de voy a traerme la vara y todo eso, sí que está ahí. El tío es que mi fama. El tío la vara. Yo es que no, que vi fama y estaba ahí la profesora, ¿os acordáis? Esa profesora morenita que había ahí con la vara, sí. Digo, pues, me traigo la vara. La fama cuesta. La fama cuesta. Y aquí vais a empezar a subir. Y aquí, ya exactamente. Pero bueno, no ha llegado ese. Algo, si estuviéramos en riguroso directo, alguna alumna de esas aventajadas llamaría y diría, pues pega también, igual saca la mano de una manera que tendría que ser así, la pone así y luego. Como plas. Los chicos, plas. Bueno, pero bueno, son, ya son mimitos. Lo dicho, cualquier cosa, radio arroba asociacionvica.org y da vuestra. Igual hay que, igual te llaman. Que amenazamos con contestar. Sí, no, pero nosotros tenemos una amenaza muy seria y es a todo el que nos escribe le amenazamos con contestar. Es buena amenaza, es. Sí, sí. Pues eso sería un poco lo que es el Tai Chi. Pues ya casi se nos está comiendo el programa, si quieres comentar. Nada, que la UNESCO en el 2020, así como datos de efemérides, sí. Sumó al Tai Chi Chuan, que se dice boxeo en las sombras, la parte marcial es boxeo en las sombras, en la lista representativa del patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. Mm. O sea que está ya subido a un. Sí, sí, rango, lo han tenido en cuenta. Y que hay mucha gente, lo que hemos hablado. Hay mucha gente ya haciendo esto y en sus estilos, cada uno con sus maestros, con estilos. Lo que has dicho aquí. Hay gente como yo, simplemente por trabajar un poco el cuerpo, por estar con amigos. Nosotros, como somos, bueno, vosotros ya me conocéis, un poquito más viciosos, no es vicioso tampoco, pero bueno, salimos del Tai Chi de la mañana, un cafecito. Nos toca el de la tarde, una cervecita. Un rato de coloquio, media horita. Y el socializar, estás, que también es bueno. Está de maravilla, conoces a gente nueva y. Que también está, es buena terapia esa. Eso era lo divertido del gimnasio, la cervecita de después. Claro. Hay ratos de risas, alguien te puede contar, o tú puedes contar algo triste y los demás. Pues eso, está muy bien. Yo creo que la gente se tendría que poner un poco más las pilas. Y si encima son beneficiosos para el cuerpo. Y es beneficioso. Si lo quieres trabajar en serio un poco, y eso es. Yo lo recomiendo. Pues lo dicho, animaros y contactar. ¿Cómo pueden contactar? Nosotros. ¿O se presentan ahí directamente? Nosotros, aunque no es un grupo abierto, pero yo cuando me dan petición en Facebook tenemos amigos del Tai Chi Santa Isabel. Además, un amigo vuestro, el bucanero, nos hizo el logotipo, nos hizo un logotipo precioso. Ahora hace 4 días. Me trajo logotipo nuevo que lo había retocado. Ajá. Y bueno, una gozada de logotipo. Pues nada. Íbamos a ser asociación, pero bueno, resulta que te ponen más trabas que eso. Y dijimos, pues nada, pues seremos simplemente amigos. Amigos. Y en Facebook, eso, buscas amigos del Tai Chi Santa Isabel, con STA Isabel, y pides permiso para entrar y algún moderador que haya o yo. O lo darán. Y suelo colgar cositas de estas. Pues muy bien, oye, muy. Muy interesante. Y, pues. Y para los jóvenes que no usáis Facebook, pues podéis escribirnos a nosotros también y os ponemos en contacto. Claro, también, indudablemente. Seguro que pondrás algún enlace en la web y todo esto, yo ¿no? Yo buscaré un enlace y lo pondré. Vale. Directamente. Por supuesto, claro. Encantado. Pues, por nuestra parte, no sé. No encantados de haberte tenido. Por hablar, ya te digo. Gracias por colaborar como colaboras con nosotros. Encantado siempre. Que es lo mejor y bueno, ya sabes, ¿dónde tienes tu casa? Que no hace falta. Aquí siempre. No es la primera vez que vienes y ya sabes que siempre. Y quedaremos, ¿verdad? Mm-hmm. Haremos alguna cosita así que hagáis por aquí. Para ver a los, sí. Los de Tai Chi, de esos del Burgo de Ebro. Esos del Burgo de Ebro y eran Tai Chi, que nos fuimos a ver tú y yo un poco intensos. Yo para eso no sirvo ya, no creo. Al segundo mazazo ya creo que me espantaría. Pero bueno, es otra modalidad de combate. Pues nada, pues con vuestro permiso, si no eso, ponemos una cancioncilla. Una cancioncilla y miramos. Y miramos ya la recta final. Venga. Mucho más de lo que pido. Todo lo que me das es lo que ahora necesito. Eso que tú me das, no creo lo tenga merecido. Así que gracias por estar, por tu amistad y tu compañía. Eres lo mejor que me ha dado la vida. Por todo lo que recibí, estar aquí vale la pena. Gracias a ti seguí remando contra la marea. Por todo lo que recibí, ahora sé que no estoy solo. Ahora te tengo a ti, amigo mío, mi tesoro. Así que gracias por estar, por tu amistad y tu compañía. Eres lo mejor. Que vamos a recomendar estos pilares. Salir. Darte una vuelta por el centro. No quedaros en casa, salir. Que hay desde Tai Chi, que también estarás. Sí. Hay cabezudos. También estamos. Hay gente que lleva cabezas de cartón también. Hay ofertas de flores. Cajones, gigantes. Y mañana la ofrenda de flores. La Oktoberfest. La Oktoberfest. Lo que dijimos, miles de actividades, el parque de atracciones. Si das una vuelta. Salir, que seguro que verás a gente y verás a. Verás a demasiada gente. A demasiada gente. El autobús ya venía lleno, sí. Así es. Pues nada, pues decimos ya cómo para despedir, cómo se pone en contacto. Pues ya sabéis, como siempre, si mientras dura la emisión de radio, hoy no, pero. Normalmente nos podéis llamar al 976-525645. Nos podéis podéis chatear con nosotros también mientras estamos en el programa. Hoy no, ya hemos dicho que hoy no es en directo, pero normalmente estamos en el chat hispano en la sala Radio Mai. Y si no sois usuarios de IRC habitual, porque esto ya quedamos cuatro abuelos que lo usamos, pues entráis en la página web de radiomai.com, pincháis en la pestañita chat y os lleva directamente a la sala donde estamos y podéis chatear, preguntarnos algo. Sorteando cosas. Por ejemplo. Yo a veces sorteo cosas. Sí, lo que pasa es que como normalmente no hay nadie, siempre nos toca a nosotros. Claro, oye, animaros. Bueno, pero os animáis todo y... Y bueno, por último, cualquier duda, cualquier sugerencia, si queréis venir, por correo electrónico a radio@asociacionpica.org. Así es, pues nos ha quedado niquelado, ¿eh? Porque ahora ya, fíjate, mira quién asoma por la esquina. Los escorpios asoman por la esquina. Maravillosos. Los ratlanes. Pues lo dicho, gracias, un saludo a toda nuestra querida audiencia. Un placer estar con vosotros. El placer nuestro, ya sabes. Vente cuando quieras y montamos aquí el chiringuito y hacemos otro. La segunda parte del Tai Chi. Segunda parte. Sí, porque nos hemos dejado en el tintero, pues le veo con todos esos folios. Sí, ha traído aquí un libro. No, es un poco por encima de cosas de que si no de cabeza. Sí. Un besico para. Se ha quedado para tres programas más. Sí. Tenemos aquí toda la temporada. Vendremos más. Un besico para nuestra Eva. Sí, a ver si se mejora. Que ya va poquito a poco, pero bueno, ahí está. Eva, hasta Tai Chi, que te vendrá bien. Venite conmigo, Eva. Te invitamos. Y nada, un abrazo a la audiencia. A toda, hasta la querida audiencia. Y no recomendamos nada porque cuando a veces recomendamos algo está a tope. Está a tope. Estará. Así que. Que vayan a todo. Pues nada. Un saludo y adiós. Don't look now, the best is yet to come. Take my hand, the best is yet to come.